Soy su amigo Lascano Malo, el sorprendente hombre araña. Pues ya estamos de nuevo después de unas largas vacaciones, porque yo andaba de gira internacional. Saludos a Obregón, saludos a Monterrey, Saltillo, Lerdo, McAllen, Palos Parados, Tamaulipas, y aquí te lo tengo, el Alto Estado de México. Hoy tenemos una invitada muy, muy buena onda, muy talentosa, directamente traída de Tierras Regias. Yo no sé por qué anda por acá, si aquí cobran cover. Pero bueno, quiero que recibamos con un fuerte aplauso aquí todos los de la cabina a Claudia Lizalde. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Claudita? Súper chido, nunca me había levantado tan temprano. No, oye, pues para que veas que existe todo un mundo subalterno. Oye, sí, hay sol, el sol quema. El sol quema. Sí, nada más, es que Claudita nada más es como un vampiro, nada más sale de noche a chupar. pero bueno, Claudita, pues ella, los que no sepan, es una cantautora directamente traída desde Monterrey, Nuevo León. Tiene su primera producción independiente. ¿Cómo se llama, Claudita? Un Lugar en mi Corazón. Un Lugar en mi Corazón, producido por el maestro Edgar Oceransky. Y pues bueno, pues ¿por qué no empezamos con una de tus rolas? ¿Será una rola de las programadas o que cante en vivo? Mejor que de las programadas, porque ahorita sí, todavía no calienta muy bien la voz. Tengo que sacar los gallos. Sácalos a pasear. ¿Y cuál es la rola que nos vamos a reventar ahorita? ¿La 6? La 3, se llama Tell Me, es un dueto con Miguel Insunza. Es un dueto con Miguel Insunza. Saludos al maestro Insunza, donde quiera que esté. Y pues, presenta la rola. Va con ustedes una canción muy chida, ¿qué puedo yo decir? Que se llama Tell Me, a dueto con Miguel Insunza, y dice más o menos así. Yo las entiendo porque yo he sentido. It might take me a while to find out what's wrong with this love of mine. Can you give me a sign, at least just a clue? Tell me, what can I do to forgive myself for letting you go? I dance around on shades of blue, trying to save some of my pride, and wipe out with utter storm every song I ever wrote about you, and rip out all my love once and for all, and start to forget. hay o...? ¿Se les ocurre alguna melodía? No, está bien, ¿no? Sí. ¿Por ahí? No, pues díganme algo, güey. La entrevista. La opinión. La estrella. El camarón. Con Lascano Malo. Todos los martes en punto de las 12 del día, acompáñanos a la entrevista con Lascano. Radio Independiente @live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. Chavos, estamos en la entrevista con Lascano. Ano. Así que presten atención a la entrevista, porque estamos con Claudia Elizalde. Claudia, ¿cuánto llevas componiendo? Pues descomponiendo llevo más tiempo. Sí, esta es tu primera producción independiente, ¿verdad? Sí, bueno, tenía dos demos que quiero borrar de mi memoria. Si alguien los tiene, yo gustosamente los quemo. Yo los tengo, te los vendo. Ah, bueno. Oye, ¿cómo fue que decidiste venirte para el DF? ¿Que no hay mucho campo en allá en tu rancho Monterrey? Pues sí, la verdad sí, pero ya como que me había viciado tocando covers. Hacía conciertos y me gritaban. Hay que viciarse en otras cosas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Que Claudita, compañera de todas las batallas mías, es súper amiga mía. Dinos, ¿cuáles son tus influencias, Claudita? ¿En qué escuchas? Porque digo, de repente, ahorita yo estábamos oyendo la canción de con Insunza y tienes una fuerte influencia, yo creo que del maestro Insunza o del Rhythm and Blues o de Jack Johnson o no sé, dime. Pues como más que nada Rhythm and Blues o un poquito de gospel, blues. Bueno, el que no ha oído a Claudia, digo, ahorita la oyen así, como hablando así, pero de repente saca un pinche vocerrón, cabrón. Y sobre todo cuando anda peda, le sale el vocerrón de negra. Pero dinos, ¿qué cantantes te gustan del Rhythm and Blues o qué, en qué te inspiras para escribir? ¿Qué lees o cómo te inspiras? Es la clásica pregunta que le hacen al cantautor. Sí, bueno, hay muchas maneras de inspirarse que son muy baratas. Che, Claudia. A ver. Que ayuda, la verdad. Pues no sé, fíjate. O sea, pero no estamos hablando de tu marido, o sea, algo más caro. No, pues sí cobra caro, ¿no? Ahí como lo ves. ¡Ábrale! No, no es cierto. No, pues siempre tuve al alcance mucha música. Mi papá es de boleros y música clásica. Mi mamá de cumbias, reggaetones, todo eso. Mi hermana de baladas y mi hermano de rock en inglés y en español. Entonces creo que soy una mezcolanza extraña ahí de eso. Y pues nomás agarro la guitarra, me pongo así como algunos tonitos y ya sale la rola, como venga. Ah, qué buena onda. Y ¿cómo cuántas canciones tienes? Así que no me da pena cantar en público. ¿Te da pena cantar? Sí, yo creo que como unas 60. Todos tenemos unas canciones que nos da pena cantar en público. Sí. ¿No te atreverías a cantar una aquí de tus primeras, de tus inicios? Así digo, pues ya que tocaste el punto, supéralo, supera tus miedos y cántanos algo así. Es que es muy mala, muy mala. Así te llamas. No sé si me acuerdas. Esto es para todos los ciberescuchas que nos escuchan, valga la redundancia. Y para que vean que todo el mundo empieza por algo. Qué malo, o sea, soy tu conejillo de India. Tu cojinillo. Mi pilonillo será. Suena muy feo eso. Conejillo. Tu cojinillo de India. Ah, que ya empezó el buen humor. Así que síganos, comuníquense a Radio Independiente @live.com y díganos qué opinan del programa. Pídanle las canciones a Claudia y todo lo que quieran saber de ella, pues pregúntenlo. Tu cojinillo, ok. Bueno, voy a ver si me acuerdo. Si no, pues total, sin su madre puedo inventarla y nadie se da cuenta. Esto es El Cojinillo con Claudia Elizalde. Ay. Un cigarro, una almohada y una taza que me haces falta. Como nunca imaginé. Un teléfono, una lágrima, un lo siento y un adiós me hicieron comprender que no fue suficiente. Solo con amarte yo. Uy, te extraño tanto y tengo que callar. Mas si el destino busca un camino, nos volveremos a encontrar. Ya no puedo más con esta soledad. Ya no puedo continuar amando a quien se fue. Si ya no volverá. Ya me dio mucha pena. Ahí queda. El pilonillo, ¿cómo? El cojinillo. No, oye, fíjate que cómo ayudan esos cigarritos para saber que uno está solo, ¿no? Sí. Porque dices al principio, un cigarro y un café me dieron cuenta que te necesito. Me hicieron darme cuenta que te necesito. Oye, yo tengo una pared. Ya quedó bautizado así como cojinillo. El cojinillo. El cojinillo pecho amarillo. Oye, fíjate que yo tengo una canción también de mis primeras que habla exactamente de lo mismo. Dice, al calor del cigarrillo me he puesto a pensar que tal vez no me quisiste como pude imaginar. ¿No, cuál tenías? La de me duele tanto que alguien más te siente. Sí, cierto, y eso, esos son unos sentones que daba la mujer. Me daba dolor que alguien más la sentara. Digo, la sintiera. Qué cosa. Bueno, Claudia, sabemos que pues te estás presentando en varios lugares. Dime dónde te estás platicando. ¿Dónde te estás presentando? Y dinos los lugares donde te puede ir uno o por la red, dónde te pueden localizar para saber dónde te estás presentando. Bueno, yo soy víctima del internet. Tengo Facebook, MySpace, Fotolog, Blog, Hi5 y alguna que otra cosa que no recuerdo. El Atari. El Atari también, muy bueno, ¿no? No, Xbox ya no llega al Xbox. ya es Sexbox. Sexbox. Me desilusioné porque nunca pude pasar el Mario Bros. Y ya. De ahí en fuera pongo el Xbox y me mareo. Bueno, estoy el 8 de octubre en el Breve de la Condesa. El 9 estamos en Pachuca, en el Mambo Tango. El 10 vamos al Peñatour de Puebla, ahí en Sol y Luna. Y hasta ahí llega mi memoria a largo plazo. Ah, sí, el 26 de noviembre en Querétaro, Tramoya 48. El 14, no estoy muy segura, creo que andamos por Aguascalientes, en Casa Vieja. Y Aguascalientes, que ahí va Claudia. No voy sola. ¿Qué? ¿Este jueves qué? Ah, sí. Ah, perdón. Es que él es mi agenda. El jueves tenemos un concierto en línea. Aquí tenemos a Chatrán por un lado que le está soplando a toda Claudia. ¿Vieron cómo le sopla el aire así? Tenemos un concierto en línea a las 9:30 de la noche. Están cordialmente invitados. ¿Hoy? ¿Cuándo? No, el jueves. Ah, ok. ¿Y en dónde? Es myspace.com/ N de niño, B de Basilo, Music Live, L-I-V-E. A ver, ¿me das otra vez la clave? Porque luego no me van a aceptar en el vuelo, cabrón. N de niño. MySpace.com/ N de negro, B de blanco, Music, M-U-S-I-C, Live, L-I-V-E. Ah, qué bueno. ¿Y eso cómo surgió de dar un concierto en línea? Pues no sé, el Vladi, el tecladista. Oh, bien buena Vladi, onda. Un saludo al Vladi. Sí, va a ser video y toda la onda y creo que entrevista. Ah, qué padre, Claudita. ¿Y vas a estar tú sola o con alguien más? No, con el Chato y con un bajista. Ah, qué buena onda. ¿Y tiene algún nombre el espectáculo que tú presentas? No, pero tenemos un día para pensarlo. Ah, bueno. Bueno. Cojinillas. Cojinillos de India. cojinillos de medianoche. Oye, cuéntanos, ¿tienes tu página de internet? Sí, myspace.com/claudiia con doble I latina, Elizalde pegado. Claudiia Elizalde. Ok, a ver, cuéntanos tu experiencia como cantautora. ¿Es difícil dedicarse a esto de la cantada? ¿Es divertido andar del tingo al tango, digamos, cantando? Sí, es genial. Bueno, mi mamá me decía, ay, es que ¿hasta cuándo vas a andar en esa vida de sexo, drogas y rock and roll? Yo, pues hasta que le encuentre, porque no he visto ni madre. Sí, cierto. Oye, sí. Oye, bueno, que no conozca la mamá de Claudia, así habla. Pues de repente cuando se pone así como muy dramática. Pero, ¿qué vas a hacer en esa vida de rock and roll y sexo y drogas? Pues mirar, porque a mí no me pelan. Ya sé, uno entra con toda la ilusión y nada, ¿eh? Sí, mira, a mí me ha pasado que yo me gustaba mucho una chica de no sé qué ciudad, que de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme. Y que me decía, güey, seguramente tú tienes el montón de viejas ahí esperándote en tu cama. Y dije, güey, cabrón, a lo mejor están abajo, búscale bien. Porque todo el mundo cree que estamos, no sé, tocados por los dioses y que todas las chavas andan detrás de nosotros. Y eso no es cierto. Bueno, por lo menos en mi caso. Por lo menos en mi caso, quién sabe, el maestro Insunza, quién sabe, el maestro Oseransky, ¿verdad? Un saludo a todos ellos, en cualquier kinder que estén. Si ya es hora de la salida, ya han de estar allá afuera de... ¿Qué cosas? Sí, pues es bien divertido. Lo malo es que de repente te da hambre, ¿no? Y como tienes que buscar alguna otra cosa que hacer. Sí, sí, como componer, aparte de canciones, licuadoras, planchas. Y dinos, ¿tú sientes que cuál es el futuro de la canción en México? ¿Tú crees que hay talento? ¿Quién te gusta de los valores nuevos que han surgido? Pues para mí fue como una revelación estar trabajando en Monterrey, ahí en el Musicantro Cultubar, que es donde se hacen todos los conciertos. Porque... Saludos a la tumba, al pájaro. Sí, porque tuve la se chance de conocerlos. Llamar la jaula. La jaula, ¿verdad? Sí. Le quedaría mejor, más ad hoc. Saludos al pajarrox, donde ande. Y bueno, tuve ahí chance de conocer lo que era la canción de autor. Porque yo decía, no, pues o me agarro un grupo y me hago dos trenzas y me lanzo como Alicia Villarreal o yo no sé qué voy a hacer. Pero... Claudia Elizalde, tienes el nombre. Sí, ¿verdad? Sí, nada más que andan matando a todos esos. Ya que sé, se apellan así, vivo con el miedo. Sí, siempre. Fíjate, yo cuando iba a Sinaloa tenía miedo de ir porque el jefe del cartel del Golfo se apellida Lascano, y dije, güey, entre que averiguan y no averiguan, me decían, Lascano y malo, vamos a chingarlo. No. Ya sé, yo ayer me entró la paranoia porque estaba en Facebook y me contactaron unos bellecitos que se apellidan Elizalde, ¿no? No, es que estamos rastreando todos los Elizalde de la República, y yo, ¿para matarlos? Depende, yo, nada, el nombre artístico, realmente yo me apellido González, o sea, es... Sí. La gallina de oro. Chale, cometí el gran error de decirle a un amigo de los antros de allá de Monterrey y me empezaron a decir así. La gallina de oro. Sí, te cae. Bueno, sí. Eso se me acaba de ocurrir a mí, pero no le vayan a decir gallina de oro. Por no, favor. Por favor. Porque también es la gallina que pone los huevos morados. Bueno, yo no, mi marido, realmente. Y aquí está rugiendo por un lado, no te creas, Chatrán, aquí chiflando y aplaudiendo, mira. A ver, Claudia, pues cántanos otra o programamos otra canción, ¿cómo ves? Sí, programamos una más y ahorita ya berremos. Bueno, ándale, excelente. Bueno, esto es un bossa nova que se llama Tal Vez, que tiene alta influencia de no tengo idea de qué. Pero es una de mis consentidas y dice así. Era un hombre de hojalata que anhelaba un corazón. Yo me quedo para ver si puedo entrar a tu corazón, aunque tal vez no es el momento de... Bueno, esto fue tal vez con Claudia Elizalde. Oye, tenemos mucha gente que nos está llamando, que nos está abordando por el Messenger. Quiero decirles otra vez el nombre de la página. ¿Cuál es? Juan Hackett, que es el maestro de ceremonias, que nos está diciendo todo lo que debemos de decir. www.radioindependiente.info. A ver, www.radioindependiente.info. Ese es el número de la página, bueno, el nombre de la página más bien. Y el Messenger es ¿cómo? @live.com, lo mismo pero con live. radioindependiente@live.com. Escríbenos, dinos qué opinas y bueno, pasen el link para que más y más gente, si les gusta, si no, no digan ni madre. Si les gusta el Radio Independiente, pues nos escuchen. Y bueno, seguimos con Claudia Elizalde. Claudita, ¿Qué más te pregunto? Ya se me olvidó. Es que sabes que siempre platicamos muchas cosas fuera del aire, pero ibas a decir algo del maestro Insunza, que bueno, trabajaste con él y Fue bien chido. Es que lo que pasa es que yo lo conocía, lo llegué a ver en la tumba cuando yo trabajaba en el día y lo vi como 4 o 5 veces y todas las veces me decía mucho gusto. A lo mejor era mucho gusto. Mucho gusto, igual, Tal vez no entendí muy bien, pero bueno, yo dije, no, pues creo que no me pela, ¿no? Entonces ya hice la rola y le dije que si quería grabarla conmigo y yo así de que nada, pues ni me va a contestar, pero pues bueno, total, el esfuerzo le hago. Y no, pues ya así se hizo que grabara la rola. Bien mal, es que le estaba diciendo ahorita a Lascano que esa canción prueba dos cosas de Miguel Luna, que es muy talentoso, y la otra que el inglés. ¿De Miguel Luna o de Miguel Insunza? No, de Miguel Insunza. Prueba dos cosas, una que es muy talentoso y la segunda como que el inglés no se le da. Pero nada, no es cierto. No, un saludo a Miguel y un besote, cuero. Say hello, Miguel. Pues de rato un voto. No, pues Miguel está yendo muy bien con su concierto con Leo Maslía, que anda por todos lados. No. Y su concierto, este. Dinax. ¿Y yo qué dije? Maslía. Ah, Leo Mas. Bueno, es que se. Perdón, perdón, las fallas, fallas de origen. Sí, pues la verdad es que yo no conozco a ninguno de los dos. Pero bueno, este, pues sé que le está yendo muy bien con su concierto Circo Bicicleta, o La Bicicleta del Circo, o algo así se llama su producción. Y este, y bueno, ¿con quién más estás apareciendo en este disco, Claudita? Bueno, vino un dueta. ¿Qué me pasa el día de hoy, aguacate? Viene un dueto con Edgar Ozeransky y uno con Salvador Aviña. Iba a venir uno con Lascano Malo, pero sacaron la canción del disco, a fin de cuentas. ¿Por qué? Espero que en el próximo, ¿eh? ¿Por qué sacaron la canción? Sí. Yo ni participé, ¿eh? No, yo quería que fuera una canción a dueto contigo, pero sí, la canción no se quedó en el disco. Más éxito. Claro, yo lo sé. La verdad, digo, si el éxito que ha alcanzado Claudia es muy fuerte ahorita, pero pues definitivamente yo creo que con esa canción hubieras ganado un Grammy o algo. Sí, yo estoy segura, pero ya no se quedó en el disco, entonces ya. Ah, pinches vatos envidiosos, chingados. Dijeron, no, seguro la va a grabar con las que a lo mejor no la metas. Sí, no, hombre. Oye, ¿y cuál era la canción? La de Barbie. Barbie. Oye, pues aquí, ¿qué tal si la cantas ahorita y yo te hago coritos? Ok. Oye, ¿tendrán un capo de casualidad? Es que esta voz de pito que tengo. De silbatillo, perdón. Un capo, aunque te duela. Juanito Hackett. Bueno, quiero mandar saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Ahorita me van a pasar la lista para decir todos los nombres. Y bueno, quiero recordarles que este jueves 1 de octubre voy a estar allá en Chilpancingo, en un lugar que se llama El Charco del Indio. Y bueno, el sábado voy a estar en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, acompañando a mi compadre Miguel Luna, que va a cantar por allá. Y pues yo me voy a echar un palomazo con él. No sé dónde va a trabajar, pero pues por allá estaremos. ¿Y qué más, Claudita? No hubo capo. Ah, entonces échate la que tú quieras. Pues a ver, igual me la viento baja. Oye, Ken, ya estoy cansado de que me tomes como una güera. Güera que no sabe nada. Barbie, te sientes demasiado. Que nadie se merece tocar tu piel de durazno. Barbie, tu vida es una pasarela y una eterna noche de rol. No sabes que fuiste fabricada con el mismo molde, de donde salieron más de 1,000,000. Eres solo belleza, pero se irá acabando como los granos de arena en un extremo del reloj. Barbie, con brillante ideología de horóscopos y libros de superación. Barbie, llena de sabiduría, de revistas de moda y series de televisión. Liberada chica mala, que sabe lo que quiere y pide todo light, hasta el amor. Barbie. Barbie, te miras al espejo con aires de princesa y piensas que Dios se lució. Barbie, te sientes la muñeca más digna del mejor aparador. Una mañana despertaste con sonrisa de botox, cuerpo de silicón. Divorciada de Ken, que por una bras te cambió. Barbie, con brillante ideología de horóscopos y libros de superación. De sabiduría, de revistas de moda y series de televisión. Liberada chica mala, que sabe lo que quiere y pide todo light, hasta el amor, hasta el amor. Mata ya no digas eso porque vas a delatar tu edad, Claudita. Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío. No es cierto, Bratz. Oye, por cierto, ¿cuántos años llevas componiendo? Ajá, algunos. Algunos, ¿ya? Oye, ¿qué te iba a decir? Esta canción, ¿cómo surgió? O de repente tú, uno como compositor es observador, ¿no? Entonces, de pronto, ¿en Monterrey hay muchas Barbies o cómo está el rollo? Bastantes. Bueno, más bien yo creo que me metí al mundo de Barbie así sin querer. Me metí a trabajar en un colegio ahí en una zona super nice. Ajá. Y dije, ándale, bienvenido al mundo de Barbie y así. Órale, qué interesante. Ah, oye, me vas a disculpar, pero no tengo el suficiente papel para poder pasarte todos los mensajes. Entonces los voy a tener que leer. Oye, pásale el, ¿cómo se llama? El papel, el pétalo, pásale al maestro Hackett, porque... Bueno, a ver, te voy a empezar a leer por acá. Petición muy especial de Julie. César, esta es una petición muy especial. Es para mi amigo Hugo, que le rompieron el corazón y tiene 2 días pidiendo cerrado por reparación. Please, aunque sea al final del programa. Ok, esta es como una petición muy especial. Julie, chuleta, qué gusto saber de ti, aunque sea virtualmente. Pues fíjate que no es mi programa, bueno, es mi programa, pero estamos entrevistando a Claudia. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer al final, a ver si lo podemos poner de perdido fuera del horario del programa, no sé. Y ¿qué más bueno, saludos hay? Nayeli, ¿le podrías decir a Clau, por favor, si puede cantar la de Ingenua? Please. Sí, ahorita no la vemos. Bueno, eso es de parte de Nayeli. Luego por aquí tenemos a El Rostro, que dice, qué bueno que es casada, así no se sentiría solita si no estoy con ella. Ah, ya quisiera. ¿Crees en el amor a primera vista o paso otra vez? Le dicen El Rostro, vato. Imagínate, así ha de haber estado. Y bueno, nuestro amigo de, no puedo decir la marca de conexión telefónica, pues ahí ya se enamoró de tu voz, así es que... ¿De veras no se puede decir? No. ¿Ah, bueno, no? Está bien, nuestro cuate distribuidor de Nextel que anda por ahí. Pues que se moche con un Nextel si quiere seguir. O sea, aquí si Mar te manda saluditos, chicos, así con el monito clásico de la, ya saben, la manita que está diciendo hola. Hola, me llamo Iván, está súper chido el programa con las Cano, gracias, quisiera saber si de casualidad estarán en el bar Trovadores de mañana ustedes. Fíjate que nos acabamos de enterar que es su aniversario, ¿verdad? Pues les mandamos un fuerte abrazo. Yo no voy a poder estar, como dije, yo ya voy a estar ocupado allá en Chilpancingo, pero les deseo lo mejor de lo mejor al bar Trovadores. Y que la pasen chido en su aniversario. El Juan Antonio Cabrales, Lascano, un programa genial. Y pues saludos a Claudia, canta muy padre. Ah, gracias. Y bueno, Marisol por aquí dice, ¿quién canta? Acabo de contar, de conectarme, ¿quién? Y entonces ya le dije, Claudia, y te mandamos. Claudia Lizalde, originaria de Monterrey, Nuevo León. ¿Nos puedes hablar un poco de tu historia, de tu biografía? ¿Tienes alguna biografía? ¿O la puedes leer ahí, Juanito? De la biografía no autorizada. Ajá. La biografía no autorizada. Autobiografía ahora, no ahora autorizada. Ahora que estás aquí en vivo, la biografía no autorizada de Claudia Lizalde. Qué cosa. ¿Aproximadamente cuánta gente está escuchando? Pasa a ver si hablamos de esas cosas. Debemos hacer ahorita como 350 radioescuchas. Ah, bueno, no hay bronca. Repartidos en la República, ¿no? O sea, se puede hacer chisme, pero tardaría años. ¿No? No creo, pero bueno. A ver. ¿Qué? No se lee. Ah, es que no trae los lentes. No trae los lentes. Ah, no, pero baja más. Manito Hackett. Eso, todo eso. Oye, no. ¿Te avientas a leerlo? No, que. No. A esos 40 minutos fácil. Dale la cuenta y que lean, cabrones. Es una Biblia lo que puso ahí en su página. Andaba inspirada. Versículo 33,000. No, es que viene en inglés y en español. ¿Viene en inglés? Ah, sí. Qué ranchonal me saliste. ¿Has tocado en los Estados Unidos alguna vez? No, desde que se venció mi visa. Ah, ¿pero sí habías tocado? No. Con la familia. Digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? No, la tocada de... No. ¿Has ido a tocar a otros países o algo así? No, fíjate. Tenía planeado tal vez este año serme a Guatemala. Y me han invitado varias veces ya a Estados Unidos, pero por causas de los gringos que no me quieren dar mi visa, que piensan que me voy a quedar allá. ¿Y sí? Así no es cierto. Están no, grabando esto, muchachos, como evidencia para que no la dejen pasar. No, ¿cómo creen? Soy muy feliz acá. Claro. Acá me quedo. Lástima que haya demasiada violencia y acá, pero mucha raza se está yendo para allá, entre ellos el maestro Miguel Luna, que ya está en un pie en McAllen. ¿Ah, en serio? Sí. Ferra se acaba de ir a California. Ferra se acaba de ir a Los Ángeles. Como si bastasen un par de canciones allá en Estados Unidos. Pero bueno, pues mucha raza se está yendo para allá. Ojalá que baje la ola de violencia que hay por acá, que eso es lo que nos tiene ciscados a todo el mundo. Pero bueno, enciendo una vela en esta oscuridad. Oye, cuéntanos otra canción, Claudita. ¿Cuál podría ser? A ver, me estaban pidiendo una súper, súper, súper triste, que se llama Aunque yo me canse de llorar. Si de repente me quedo callada, no es que se me olvidó la letra, es que me están dando ganas de llorar y me estoy aguantando. ¿Sí? Si yo me quedo callado es que le di una mordida a San Luis. Pierda el tiempo y tenga que seguir sin el futuro en que te quedabas junto a mí. ¿Qué quedará en mi sonrisa después del adiós? ¿A dónde irá mi camino cuando decida no seguir? Que se van, me quedará una llamada fría para un encuentro ocasional y hacer de cuenta que ya no duele más, que ya no importa que no estás, porque el mundo seguirá girando. Que yo me canse de llorar. ¿Qué quedará entre mis manos después de tu amor? ¿Qué quedará en el vacío que hoy llena mi corazón? Mi corazón me quedará. Ciudad que ahora tengo que evitar y hacer de cuenta que la lluvia borrará tantos momentos, tantos recuerdos, porque el mundo seguirá girando aunque yo me canse de llorar. ¿Esta canción cómo se llamó? Aunque yo me canse de llorar. No, está muy bonita, no la tienes grabada aquí, ¿verdad? No. Hoy estoy viendo que se llama Un lugar en mi corazón. ¿Ya lo tenemos a la venta en algún lado, nada más donde tú estás tocando? En Zona Acústica y donde yo andé. Zonaacústica.com, ahí lo encuentran. Me lo mandan a domicilio. A domicilio. ¿A domicilio? A domicilio. ¿Con el, cómo se llama? Con el... ¿El cojinillo? El cojinillo incluido. Y desde el cojinillo ya me puse nerviosa y me estoy equivocando en todas las palabras que digo. Esto pasa muy seguido aquí, como los cansautores. ¿Qué te iba a decir? Esta es una producción del maestro Edgar Oceransky, ¿verdad? Así es. Ah, mira qué buena onda. Mira, y bueno, ¿qué? Dice, Photoshop. El Faro que... ¿El qué? El Faro Producciones. El Faro Producciones, ah, ok. Grabado en el cuarto de la Chacha Reloaded. Chacha Reloaded, recargada. Es que la vieja estaba recargada con todas sus chivas mientras grababan, ¿verdad? Sí, echando porras. Ya sálganse, ya me quiero dormir. Oye, qué chido. Oye, ¿y y para cuándo otro disco? ¿O todavía le cuelga? ¿O? Pues esperamos que para mediados del otro año ya haya algo. ¿Cuánto lleva? ¿Cuándo salió este disco? Salió el año pasado, a principios del año pasado. Órale, ¿quién hizo el arte? Juan Carlos Prieto, un amigo. Ah, órale, con razón salió muy oscuro. Saludos al maestro Prieto. Un saludo a Fabiola. ¿Cuándo a Guadalajara? ¿Cuándo vas a Guadalajara? Yo pues cuando me inviten, yo soy materia después. Pero me dijeron, no, sí, ven, nada más que no hacemos promoción y no te damos los covers. Entonces dijeron, o sea, ¿qué voy? Sí, yo voy de mil amores, ¿verdad? Pero pues tampoco se trata de yo pagar para ir a tocar. Sí, no, está medio cabrón así, ¿no? Así no funcionan las cosas, les avisamos a todos los empresarios, así no va a suceder nada. Bueno, Seth de Monterrey te pregunta que cuándo vas a tocar por allá. Paco, voz preciosa. Bueno, me imagino que tienes una voz preciosa. Es lo que quiso decir el presidente Hackett. Bueno, que cuándo vas a Monterrey. ¿Has tocado últimamente por allá o vas a tocar? Tengo rato que no, pero yo creo que finales de noviembre, principios de diciembre más o menos andamos por allá. Ya para ir a pasar las fiestas. Ah, claro. Yo también me voy a pasar las fiestas. Nos vamos a ir la Claudia y yo juntos por allá. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más te gustaría agregar? Ya casi nos vamos. Sí. ¿Vas a cantar la de Rey del Universo o la van a poner? No, cerrado por reparación me están pidiendo, pero no tenemos la canción. Pues grabada. Para cantar una juntos. Ah, sí, la tenemos. Te la sabías. Sí. Ah, ya te vi en YouTube cantando el caballito. Bueno, fue idea así como de esta canción es de Lascano y me gusta mucho y ya me la piden. Y yo, es que es de Lascano, de verdad. Está chido, ¿eh? Pues fíjate que Miguel Luna ya se la piden también. Y a muchas amigas mías se las piden, pero no las dan, hombre. Claudia, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué onda con esta juventud? Es la plática que tengo con mis amigas diario. Sí, hay que ser más dadivosas, muchachas. Sí, dadivosa, exactamente. Eso se lo voy a dedicar a una cierta chica de allá de Obregón. Hay que ser dadivosa, mija. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, pues ¿qué quieres cantar? ¿Qué cantamos, Claudita? Pues una tuya. Pues mira, yo no estoy en mi mejor punto ahorita. Para que veas lo que yo siento. Sí, pues por eso lo pusimos a las 12 para que vinieran bien espabilados todos. Pero sí, ¿verdad? Yo sí siento que estoy cantando a voces, así como cuatro diferentes. ¡Mátala! ¡Mátala! Oye, pues no sé, ¿qué se te antoja? Sí, era... Ajá. ¿Cuál le pidieron? ¿A ella? No, a ti. A mí, Es que sabes que sí están bien altas todas. Yo estoy sufriendo. ¿Para quién era la rola? Para Hugo. Esto va para ti, Hugo. Y se llama Cerrado por Reparación. Sí te la sabes, sí, ¿verdad? Sí. Esto es en realidad de Miguel Luna, pero me regaló esta canción para meterle en este disco. Se llama El Último Niño Héroe, disponible en Mixup. CD en cassette. Qué afán el pensar que por ti puedo olvidar, con los ojos puestos en ella, ¿cómo voy a fijarme en ti? ¿En qué peor ocasión buscas uno de mis besos para llevarlo hasta tu boca? Y aunque te pudiera mentir, perdóname, esta vez no puedo serlo sin amor, porque después de la pasión queda un vacío de amargura por la aventura. Puedo amarte, no me merezco el honor. No puedo amarte, no estás en lista ni yo tengo canción. No entrará nadie más en mi alma bajo llave, y si ella no abre la puerta, no voy a forzarla por ti. Perdóname, esta vez no, no puedo hacerlo sin amor, porque después de la pasión queda un vacío de amargura por la aventura. No puedo amarte, no, no te ofendas por favor. No puedo amarte, no me merezco el honor. No puedo amarte, no estás en lista ni yo te colección. No puedo amarte cuando ella sigue dando vueltas en mi mente. Y está llegado al amor temporalmente. Mi corazón cerrado por reparación. Cambiaste toda la armonía. Por lo que te cambié toda la armonía. Al final y yo, a ver, todos juntos con esas palmas. Son gases del orificio, ya sabes. Sí, sí, tienes que estar lista, Claudia. Sí, lo sé. Pulile en celal, hostia, huevo. Bueno, servidos todos, pues algo más que quieras agregar, Claudita. No, pues qué chido que sigan escuchando Radio Independiente, que lo escuchen mucho, que tengan sobredosis de Radio Independiente. ¿Sobredosis poética? No, no, de Radio Independiente. Ah, ok. Y bueno, un gustazo haber estado aquí. Sobredosis poética, creo que se un maestro, el maestro Edel Juárez, que lo vamos a invitar próximamente, al Tigrito. Le mando un abrazo donde quiera que esté y los vamos a invitar. No se pierdan el próximo programa. Vamos a tener un invitado sorpresa que se dedica a la comedia. Así que no se lo pierdan. Sí, ya. Pues cállate. ¡Sape! Bueno. ¿Qué si te puedes despedir con Ay, es muy alta. Espero que no salga en la frecuencia que solo los perros escuchen. Pero. Ingenua, ven aquí, ingenua. Si te doy un dulce, tengo un radio nuevo que puedo regalarte. ¿Ah, sí? Bueno, no vayas a la luz. Pero es después del hotel o. No vayas hacia la luz, vámonos al oscurito. Su corazón y quise ser su viento, besar a todos sus miedos. Él decía que el amor es utopía y quise darle aliento, darle mi alma y cuerpo, y a media luz, a media voz me lo advirtió. Y ahora que no está, me lamento. No te enamores, me advirtió. Y él dejó fuera el corazón. Porque no se quedaría, porque nunca me amaría. No te enamores, me advirtió. Y yo no quise escuchar, porque sintiendo sin pensar tan solo. Pensé que lograría que me amara con el tiempo, y a media luz, a media voz me lo advirtió. Y ahora que no es qué adores. Los gallos son gratis. ¿Todavía estamos al aire? Ay. Güey, todavía no digas ninguna chingadera, por favor. Ahorita. No, me controlo. Okay. Oye, bueno, muchas gracias a todo el auditorio, a todos los ciberescuchas, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes en punto de las 12. Estaremos con un invitado sorpresa. Esto fue Radio Independiente. Muchas gracias, Claudia Elizalde, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Abrazo, beso a todos. Pásenla chido y. ¡El rock and roll es un! ¿Cómo? ¡Es un deporte! ¡Practíquenlo! Yuli, prende la grabadora que va a salir Claudia Elizalde. ¿Se les ocurre alguna melodía? No, está bien, no. Por ahí. No, pues díganme algo, güey. La entrevista. La opinión. La estrella. El camarón. Con Lascano Malo. Todos los martes en punto de las 12 del día, acompáñanos a la entrevista con Lascano. Radio Independiente @live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés.